Mi sistema motor y la razón por qué respiro. Se calman los problemas cuando te tengo conmigo. Que me toquen tus manos y me recorran tus labios. Me hacen descubrir que jamás me había enamorado. Y es que solamente contigo descubrí el amor y que me haces feliz. Tú llegaste a mi vida y no te vi venir. Fue una luz la que te trajo. Tal vez ha valido la pena esperar tantos días, millones de años. Una trayectoria en el tiempo he dejado. A mi destino he llegado. El aire tiene tu sonrisa, tus ojos, un mundo, me puedo perder. No digas que debo esperar, porque si te resistes voy a enloquecer. Latidos más fuertes, acelera el tiempo cuando nos rozamos la piel. Me encanta besarte dormida, mi vida contigo quiero envejecer. Digas nada y quédate callado. Mejor dame un beso al despertar el alma. Nos amamos tanto, pero al mismo tiempo, claro que te adoro. Sientes lo que siento. Ha valido la pena esperar tantos días, millones de años. Una trayectoria en el tiempo he dejado. A mi destino he llegado. El aire tiene tu sonrisa, tus ojos, un mundo, me puedo perder. No digas que debo esperar, porque si te resistes voy a enloquecer. Latidos más fuertes, acelera el tiempo cuando nos rozamos la piel. Me encanta besarte dormida, mi vida contigo quiero envejecer. No me digas nada y quédate callada, mejor dame un beso al despertar el alma. Nos amamos tanto, pero al mismo tiempo, claro que te adoro, sientes lo que siento.